Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá ya estamos volviendo nuevamente a este Enredando las Mañanas. Y bueno, nos vamos a Córdoba con la represión que tuvieron ayer a la noche. ¿Y cómo está la situación hoy? Exactamente. Bueno, dijimos al comienzo del programa que hubo una represión allí en Barranca Yaco. Nos informaron los compañeros de Zumba La Turba. Y ahora estamos comunicados con Martín Gómez. Buenos días, Martín. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Contanos un poquito qué fue lo que pasó ayer. Bueno, lo que pasó fue que hubo una situación en que una persona entró a la casa de otro para robar. El dueño de la casa, no sé, para ganar sus pertenencias lo agredió y quedó muy herido el ladrón. Intervino la policía y se lo llevó, pero herido y vivo al ladrón, ¿no? Cuando lo devuelve visiblemente golpeado, sin un ojo y ya sin vida. Ante esta situación, un nuevo caso de asesinato en mano de la policía, de gatillo fácil, que es una moneda más o menos corriente en el último tiempo en Córdoba, los compañeros de Barrancas Yaco, de Bajo Porredón, deciden cortar la Ruta 19. Este corte es reprimido con bastante fuerza por parte de la policía de la provincia. Vuelve a sus casas, se refugia ahí, también al local de la... Se corta. Martín, se corta la comunicación. ¿Hola? La ruta, cada intento es reprimido nuevamente. Hasta que el último, las motos del SEAM, que es una nueva división de la policía, ingresan al barrio disparando a donde se les ocurra. Patean algunas puertas, entran a la casa de una militante de la FOB, golpean a la gente que está ahí adentro. En el saldo de esta represión, no nos consta que haya detenido hasta el momento. Hicimos el recuento lo mejor que pudimos y no hay compañeros detenidos. Sí hay muchos heridos, alrededor de 100 heridos, con heridas leves, así que tuvo una bala de goma en la pierna, en el brazo. Y hay 5 hospitalizados, un poquito más grave. Y el caso más grave es el de una compañera que tiene una herida de bala de goma muy cerca del ojo y que ya está en cirugía hasta ayer. Ah, claro. El detalle de lo que fue esto... acá aparece una compañera herida con 23 impactos de bala de goma. Terrible, terrible. Te das cuenta que no era una cuestión de disuadir o algo así, sino es un ataque, una agresión muy fuerte hacia los compañeros. Bien, bueno. Este hecho del que vos hablabas al comienzo ocurrió el sábado en la madrugada. Sí, correcto. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué visualizás? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo que te parece que pueda seguir? ¿Cómo puede seguir ahí la situación? Bueno, en el marco de esto, nosotros, para descomprimir un poco esta cierre de barrio, en solidaridad y con los compañeros que estaban resistiendo allá y denunciando a la policía, ayer hicimos una concentración en el patio Alma a las 7 de la tarde. Ayer. Que fue muy espontánea y igualmente llegó mucha gente. Y lo que quedamos en comunicación con los compañeros, mientras hacíamos eso nos decían que estaban reprimiendo nuevamente la policía. A la noche hablamos y ya estaba más tranquilo, ya que intentaban desantar, y dijimos que hoy nos íbamos a juntar para pensar nuevas acciones, probablemente para mañana. Entonces hoy vamos a saber de nuevas acciones para poder exigir, además de la denuncia a la represión, que es muy fuerte y muy constante, nos toca vivir todos los días, también para exigir medidas contra los responsables directos, que son el comisario que intervino, que no tengo el nombre en este momento, y bueno, la policía y demás. Bien, bueno, Martín, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la explicación. Ah, un abrazo, hasta luego. Bueno, seguramente este tema nos va a seguir atravesando. Mañana particularmente, allí los compañeros y las compañeras de Zumba La Turba volverán sobre este tema y ampliarán aún más lo que ha ocurrido, ¿no? Y tendrán también su mirada. Bueno, nosotros continuamos enredando las mañanas y vamos a ir con alguna cosita más de agenda, porque en serio había... bocha de cosas para esta semana. Hay bocha de cosas para esta semana.